que me están esperando. Me olvidaré de ti. Si miro hacia el pasado, recuerdo haberte amado y así también sufrí. La verdad sí lo pienso, maldigo aquel momento.